Hola, muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell tras nuestra ausencia del pasado martes. Y hoy afrontamos el último programa del mes de febrero, 25 de febrero. Se nos va otro mesecito. Muy buenas tardes, noches, Fefe. Muy buenas tardes, noches. Sí, hemos vuelto a las ondas en un horario diferente. Hemos asaltado, sí. Hemos dado una patada a la mesa o a la puerta, llamémoslo como queramos. Y hemos empezado un poquito antes de lo habitual. Sí. Casi una horita antes, aquí en nuestros estudios, tremendamente calurosos, es decir, hoy más sí. que otros días, no sé por qué. Los estudios de Agora Sol Radio, aquí desde el Centro Social Seco, que emitimos normalmente de 9 a 10, hoy un poquito antes de la hora y con ganas de repartir buena música. Sí, señor. Pues como es habitual, vamos a repasar un poquito de esas, bueno, de esas bandas, agenda de conciertos que nos van visitando y o novedades que se van publicando y a disfrutar, a echar un buen rato de la más variopinta música que nos gusta. Claro, así como somos los hippies, siempre variopintos, siempre selectos y siempre con buena caña para repartir para vuestras orejas. Exactamente, y si queréis participar de alguna manera, lo podéis hacer a través del correo electrónico hippiesfromhellradio@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell. También nos podéis comentar si queréis hacerlo ahora en directo, 25 de febrero, 8 y pico de la noche, hora Madrid capital. Y si lo queréis hacer en cualquier otro momento, pues también estamos ahí pendientes y os escuchamos. Así que nada, vamos al lío a escuchar buena música y a echar un ratito de charla en esta hora que tenemos por delante. Y vamos a hacerlo, como es habitual, con un clásico que hemos seleccionado y como solemos seleccionar cada semana. Sí, y esta semana un clásico más cercano en el tiempo de los que solemos escoger. Un clásico que se ha ganado, bueno, pues su denominación de clásico por valor propio y por razones propias. Del año 92, que parece que está aquí al lado, pero hace bastante más tiempo. Han pasado unos pocos de años. Publicaba un 25 de febrero el señor Philip Anselmo y toda su banda, Los Pantera, ese pepinaco de Vulgar Display of Power. Y os traemos uno de sus cañonacos, Patada en la Puerta, este Rise, para que empecéis a rebotar contra las paredes. We'll be right back. Pues ahí estaba sonando el clásico de esta semana, ese tema de Pantera, desde el año 92, ahí es nada, 92 hemos dicho, ¿no? Sí, sí, el año 92, o sea, hace la tontería de 28 años, o sea, vamos a morir todos. O sea, esto es del 92 y ya han pasado 28 años, chavales, mal vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, ha pasado mucho tiempo. Y el segundo tema, o el artista con el que vamos ahí, pues también es una pequeña efeméride, porque estamos hablando de Monster Magnet, que actuaron la semana pasada en Madrid dentro de esa gira, pues donde recuperaban el álbum Power Trip del año 98, que ahí es nada también. También, hace unos añitos ya. Y que pasó por Pamplona, por Santiago de Compostela, por Madrid y por Barcelona. Sí, tuvimos ahí algún coleguilla infiltrado en el concierto de Monster Magnet y creo que lo gozaron soberanamente. Venían tocando el Power Trip entero, exactamente, según tengo entendido. Y bueno, pues cañonazo. Exactamente. Para los oídos. Pues vamos a recuperar una de las canciones que formaban parte de este álbum, como decimos, del año 98, Ahí es nada, y en el que se encuentran, pues bueno, rememorando y girando los chicos de Monster Magnet. Así que vamos con este Space Lord de Monster Magnet sonando aquí en el Hippies From Hell. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for the ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord, mother. Yeah! Pues Monster Magnet sonando, quizá como sonaron este fin de semana en Madrid, por ejemplo, en Pamplona, en Barcelona, en Santiago de Compostela, en esa gira del Power Trip que pasó por nuestro país el fin de semana pasado. Sí, repartiendo buena chicha, repartiendo buena estopa y dándonos el gustito a los oyentes de Hippies from Hell. Exacto. Y nosotros vamos a seguir con más novedades. Si sí. Hablábamos de la semana pasada, nos vamos a este próximo fin de semana aquí en Madrid. Sí, en la Sala Copérnico, el viernes 28 de febrero, estarán Dead Bronco. Exactamente, formación que ha sonado por aquí en alguna que sí. otra ocasión, que incluso hemos ido a ver, no sé si en conjunto o por separado, en sus variadas visitas a Madrid. Yo, de hecho, la última vez que les vi, pues pudo ser el año pasado, en más o menos hace un año, en la sala, en la Cool Stage, ahí cerca de la placita de Santo Domingo. Sí, me quiere sonar que fue allí. Por ahí estuve yo viendo el concierto, sí. Sí, es que no te pierdas, es una Jorme. Si es que donde no está el Jorme. Vosotros si veis a uno con que es el Jorme, es el hippie. Y bueno, pues sí, estarán aquí dando caña los chicos de Florida. En bolo en la sala... Bueno, Florida... Bueno. Pero nacidos aquí cerquitas. Sí, bueno. La banda, bueno, sede en Florida, el... Pero bueno, al final son de Guecho, ¿no? Con su cantante americano, con Matt Horan, sí. pero que está fincado aquí. Sí, en, bueno, en, o sea, quiero decir, la en digo, Euskadi Tropical. Digo, estilo americano, o sea, sí, ellos sí. son de Guecho, yo la mitad, pero el cantante es el, digamos, el del otro lado del charco y el que, bueno, impregna, aparte de la propia filosofía o idiosincrasia de la banda, el que impregna de ese tono americano, ¿no? Sí, que además veo aquí que viene con formación renovada, bueno, él sigue ahí a la voz, ¿no? Y un poco liderando el proyecto, pero con formación renovada, pues me imagino que con lo que fue el anterior álbum y con ese concierto que hablábamos en concreto sí. en la Cool Stage, por ejemplo. Pep, así que nada, pues todo lo nuevo y todo lo bueno que nos puedan traer de Dead Bronco estarán para los que estemos en Madrid el viernes en la Sala Copérnico. Sí, señor, y con un tono oscurete vemos por aquí, grabado en Drive Division en Santander, y donde se han dejado caer por el black folk, con tintes góticos, punk y de black metal, pues bueno, que se mezclan con el sonido que nos tenía habituados Dead Bronco. Así que vamos a escuchar, su último álbum se llama The Annunciation, que publicaban el pasado 2019, y vamos a ir con uno de los temas que le dan forma a estos sonidos más oscuros, ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Cada uno esto con es Make Me Sick de Dead Bronco. All the people in the world getting under my skin. Yeah, all the people in the world are getting under my skin. With all your lying and all your cheating, your hypocrisy, hell, it makes me cringe. All the people in the world, you make me sick. You got holes in your pants and you never ever showered a day. Yeah, you say you steal to live, you got no place to stay. Yeah, while you're living with your mama uptown, you don't even pay no rent. All the people. Yeah. Pues sonando Dead Bronco desde ese Annunciation, su último trabajo que publicaban el pasado 2019 y que este viernes estarán presentando aquí en Madrid, en la Sala Copérnico. Y de Dead Bronco, aunque estén afincados aquí con ese sonido americano, nos vamos hasta Filadelfia, sí, con los Use Rails, otra banda que también alguna que otra vez hemos hablado de ella y ha sonado por aquí. Sí, es también conocido. Ya sabéis que vamos componiendo, nos vamos basando en esas bandas que tanto nos gustan y que tantos sonidos de tintes americanos nos traen. En este caso una banda puramente americana, si la otra era, digamos, 50-50, como digo yo. En este caso, puramente americana, desde Filadelfia, y Use Rails, que están en gira por Europa en este año 2020 y que presentando disco Mile by Mile. Exactamente, que acaban de publicar este mismo 2020. Sí, y que tienen un chorreón de fechas. Esas giras que nos gustan. Sí, ¿no? Señor. Que tienen una buena vuelta de fechas. Empezaron ya el viernes pasado, ¿verdad, Jorge? Exactamente, el día 21 empezaron en Santander. Siguieron por el 22 Forum Celticon en A Coruña, 23 por Tacael y Valladolid. Ayer descanso. Sí. Y hoy les tenéis en el Café Anchoquia de Bilbao. Casi nada. Y el 26 en el Rock and Blues Café en Zaragoza. Qué raro que no sean Las Armas, ¿no? Porque es uno de los clásicos. El 27 de febrero en Rock Sound Barcelona. Viernes 28 en el Loco Club de Valencia. Tampoco nos suena de nada. El día 29 de febrero sí será. Aquí en Madrid, en este sábado. Este sábado, en Café Berlín. Y el domingo 1 de marzo, en la Sala Expresa en 2, en la antigua cárcel de Segovia. Segovia que precisamente se había quedado, hace poco saltaba una noticia, ¿no? Hace poco, relativamente, mi concepción del tiempo cercano es relativa, pero saltó la noticia de que una de las míticas salas de rock de conciertos se cerraba en Segovia y se quedaban sin ningún sitio para dar conciertos. Una verdadera pena. Y bueno, ya vemos que sí que se han encontrado algún espacio para meter en gira a las US Rails. Exacto, pues bueno, gira completita, como decíamos, presentando un nuevo álbum Mile by Mile que publicaban este mismo 2020, y ahí tenéis las fechas. Lo dicho, los que estéis en Madrid, el sábado podéis pasaros por el Café Berlín. Vamos a escuchar precisamente uno de los cortes de ese nuevo trabajo de los de Filadelfia. Esto es Take You Home. Some hard times, and nobody needs to go ahead. Pues ahí los Use Rails, buen folk, rock desde Filadelfia, que estará sonando estos días, ya ha estado sonando y sonará también en Madrid el próximo sábado en el Café Berlín. Seguimos repasando hoy novedades y giras, pero también estamos echando mucho la vista atrás, entre comillas, ¿no? Hablando de algunas bandas, por lo menos hasta ahora. Sí. Todo cambia a lo largo de una hora. Bueno, pueden venir muchas cosas, pero esto sí que podría haber abierto el clásico de hoy. Ha abierto el clásico, de hecho, muchas veces. Bueno, muchas no, más de una vez. Estamos hablando del señor Ian Anderson, líder de Jethro Tull, que estarán tocando o vienen en gira el viernes 28 en Barcelona, en Barts, y el sábado 29 aquí en el IFEMA, en el Palacio Municipal, con una gira que han llamado The Prog Years, los años prog, digamos, y que, bueno, me imagino que repasarán ese amplísimo catálogo de música que tiene Jethro Tull. Sobre todo esos primeros años, yo os recomiendo encarecidamente que veáis las grabaciones de los primeros Jethro Tull, porque son absolutamente, vamos, brutales. Si podéis encontrar de las primeras, finales de los 60, principios de los 70, podéis flipar. Y bueno, pues nosotros os vamos a dejar pues un poco ilustrando esta parte de internacional. Y si hemos empezado por una efeméride, más cañera, como son los Pantera. Dos Pantera, hemos seguido por Mosten Magnet, hemos circulado por diferentes estilos. Cerramos con Jethro Tull y este archi conocido tema titulado Locomotive Breath. Thank you. the silence howling, catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible, open at pues nada, llegando al ecuador del programa, nosotros seguimos este viaje musical y nos vamos a centrar ahora en la música hecha por aquí, por nuestras fronteras. Dentro de nuestra, como dicen los rancios, nuestra piel de toro. Exactamente, y algunas cosillas hay interesantes. Vamos a comenzar con este viernes en la Sala Caracol, donde hay un concierto pues bastante interesante con Next Step, muy buena chicha que dan estos chavales, Skylines y Stone at Pompeii, que digamos son el grupo central que está celebrando el fin de gira de su álbum, debut. Exactamente. Ancroidal del año 2017, Bolón Caracol, tres bandas, nos van a volar. O van a volar el cerebro a todos los asistentes, van a dar buena cera y sobre todo eso, fin de gira del Ancroidal Tour, exactamente, de 2017. Esta formación gallega. Así que nada, vamos a empezar con un poquito de caña este apartado, esta segunda parte del programa. Vamos con Life is My Name, que formaba parte, como decíamos, de ese álbum de debut, Ancroidal. Ellos son Stone at Pompeii, que vienen desde Galicia. Blue. Pues ahí estaban, Stoda Pompei, un poquito de caña para comenzar esta segunda parte del programa. Y vamos a seguir navegando por, pues, por música, por buen rock and roll, de todos los tintes y colores, porque si los Stoda Pompei vienen con bastante caña, lo que viene ahora pues viene con más, mucha más sutileza, por decirlo así. Sí, viene más con un trasfondo gordo y una trayectoria de uno de los músicos para mí que sustentan la escena del rock and roll en este país. Hablamos de Alfredo García. Si decimos Alfredo García, a lo mejor a alguno no le suena. Si decimos Alfa, ya debe sonar, porque ya debe sonaros algo más. Os tiene que sonar como Le Punk. Exacto. Os puede sonar, y sobre todo con esa hasta banda. 7 P's como Alfa ha publicado, o sea, sí, que o sea, también ha tenido su claro, recorrido. O sea, venimos como Alfredo García, como Alfa, como Le Punk anteriormente. Exacto. Y como Buenas Noches Rose, esa banda seminal, ¿no?, del rock and roll, hard rock macarra en España, un disco sin necesarios 100%, que ya trajimos a... ¿A quién está? A David, ¿no es? ¿O sí, Dani? Daniel. Daniel, eso. Que está encargado de ese documental, que cada vez está más cerca, por lo que se va viendo por las redes. De hecho, ya sé, hay una fiesta, un evento de presentación del documental con varios pases y concierto, homenaje a Buenas Noches Rose. Pero bueno, todo eso es la trayectoria de quién estamos hablando, que se sostiene él por sí mismo, ha decidido quitarse etiquetas. Exactamente. Y llamarse por su nombre. Sí, llamarse además, como Alfredo García. Viene aquí, un poco, yo creo que escrito en primera persona por él mismo, ¿no? Hablando sobre este nombre, que me parece curioso leerlo, ¿no? De esta última etapa, donde se presenta ya como Alfredo García. Ser el tío de Buenas Noches Rose y de Le Punk, ser Alfa, me ha dado grandes momentos y algún creoto brote de esquizofrenia musical. Tontear con rock, con tangos, con blues, con música balcánica y con folk, de todos los folclores, tiene su precio. Te levantas por la mañana sin saber exactamente qué espíritu te posee. A veces era una mezcla de Gardel y Johnny Thunder, otras de B.B. King y el bajista de Los Porretas. Una semana eres un poeta borrachín y a la siguiente te sorprendes a ti mismo haciendo jogging. Esto es un lío. Así que, como dice él, hasta que llega el momento de abrazar el nombre que aparece en el libro de familia, que es este Alfredo García. Sí, que además le ha dado la vuelta, ¿no? Le ha dado la vuelta a sí mismo y ha sacado el disco como I Krach Oderfla. Oderfla. Algo un tanto impronunciable como título de álbum. I Krach Oderfla, ya me lo sé de memoria. Pero que no es más que Alfredo García escrito al revés. Sí, y que estará presentando el sábado en Copérnico. El sábado, el viernes en Copérnico. Tenemos a Death Bronco, comentábamos antes, pues el sábado. El 29, Alfredo García presentando su primer trabajo con su propio nombre, I Krach Oderfla. Pues vamos con la fantástica historia, que es uno de los temas con los que empezó a dar a conocer este nuevo trabajo. Escuchen la fantástica historia del hombre que nunca sonreía. Se acabó. Y las aventuras y desventuras del lobo cantor en la ciudad de la luna. La historia del tipo que un día decidió marcar su propio rumbo. La historia del tipo que un día decidió mandarlo todo tomar por culo. Del espantapájaros que se casó con la mujer cerilla. Del afilador que se encontró por fin con la mujer cuchilla. De la reina del insomnio que conoció en un entierro. Bueno, y hoy continuamos este recorrido musical con este pequeño apartado que siempre dedicamos a las músicas más, no sé, más negras, el ska, el soul, el reggae. Pero que hoy le vamos a dedicar un poquito más de lo habitual, que normalmente nos despedimos con una canción. Hoy traemos algo más de chicha para todos vosotros. Claro que sí, y empezamos, este va a ser un fin de semana de bailar. Sí, señor. La verdad es que hay chicha de la buena. Y bueno, empezamos, aunque no empecemos el fin de semana, pero empezamos este recorrido por el sábado en la sala Independence Club. A las 8 en Atocha estarán Hammond York. Unos clásicos de la escena madrileña que pues han tocado con casi todos los grandes cuando han venido a tocar en Madrid como invitados de la casa o de la ciudad, por decirlo así. Sí, como banda residente, ¿no? Sí. Es Hammond York, que estarán presentando su segundo disco, Just Upon Ska Time. Exactamente. Así que... Bueno, este... ojo, cuidado, que vienen también con banda invitada. O sea, ellos que han sido banda invitada. Claro, este fin de semana les toca ser los protagonistas. Y vienen con Scavidean. Y bueno, pues a la Independence Club, a bailar todo el mundo con Hammond York. Exactamente. Os vamos a dejar de este álbum que decimos que están presentando el tema Amy, que han elegido como primer single y que cuentan además con la colaboración a la voz de Marta Carpe y un montón de gente y bueno, conocidos de la escena musical madrileña, por decirlo de alguna manera. Y que, como decíamos, es el primer single que han elegido de este álbum y su particular homenaje a la fallecida ya hace algunos años Amy Winehouse. Así que vamos con este Amy desde este Just Upon Ska Time. Pues Gora, o sea, uy, qué digo, estoy leyendo otras cosas. Gora Euskadi. Hammond York presentando nuevo álbum y podremos disfrutar de ellos en la presentación de este segundo disco aquí en Madrid, en casita, en la sala Independence, en Atocha. Hammond York, todo lo bailable, todo lo disfrutable, ganas de darlo todo. Y bueno, será siempre y cuando os queden fuerzas del viernes. Sí, señor. Porque claro, esto hemos dicho que hemos empezado por el final un poco, pero hay algo antes. Exactamente. Y es que el viernes también hay jarana. Sí, están los chicos de Cromática Pistona, que por aquí ya han sonado esta temporada, por decirlo así. A finales del pasado año publicaban Rabiosa Actualidad, su nuevo EP, tres temitas nuevos. Pues bueno, con esa fusión de swing, fiesta, Balkan. Y precisamente esta semana, el jueves, estrenan, aunque ya hoy un medio ha estrenado en exclusiva su videoclip del tema que abría este EP, que es la esquina crápula, y que recoge también pues muy bien la portada del EP, donde es una silueta, o sea, un dibujo de Bodegas Lo Máximo, todo un clásico del Madrid más castizo de Lavapiés. Y precisamente pues este tema habla un poco de todos esos personajes y esa idiosincrasia que te puedes encontrar en la noche y el día de un barrio como Lavapiés, ironizando mucho con la situación que puede vivir actualmente un barrio como ese y cualquier otro barrio del centro de cualquier gran ciudad, con la famosa y el famoso fenómeno de la gentrificación, pisos turísticos, etc, etc. Videoclip que, pues bueno, si burujuleáis por ahí por YouTube, el jueves lo estrenan, y que este mismo viernes estarán actuando en la Sala Tempo de Madrid, otro de los templos, nunca mejor dicho, de la música pues más de raíces negras, ahí cerquita de Plaza de España. Lo dicho, pues vamos a escuchar precisamente este tema, La Esquina Crápula, donde cuentan con la colaboración de otro de esos personajes míticos de el Lavapiés más castizo y más mestizo, como es el señor Tonino Carotone. Así que vamos con La Esquina Crápula de Cromática Pistona. Dame un café más bajo aquí a la esquina de la calle Fe. Y no te olvides de lo de las medicinas, este lunes tengo cosas que hacer. Baja el Michel por la calle Salitre, los ojos rojos cegados por el sol. El Andrés ya se ha tomado tres anises, siempre ha sido el más madrugador. Ven a reír, ven a beber, la esquina de la calle Fe. Aquí estamos hoy, mañana y ayer, la esquina crápula de la parque. Qué mundo difícil, ¿eh? Sentados en la puerta de la iglesia, con elegancia, clase y puntualidad. Yo me hago un porro si alguno trae cerveza y empieza otra jornada laboral. Cae la noche y mientras apura el litro, el Michel se ha puesto a filosofar. Los ojos rojos mirando al infinito, el tiempo pasa pero aquí no pasa nada. Esquina de la calle Fe. Aquí estamos hoy, mañana y ayer, la esquina crápula de Lavapiés. Música. Pues ahí estaba la esquina crápula de Lavapiés y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final. Sí. Creo que hoy ha sido bastante completito y variado, nunca mejor dicho. Vaya surtido, ha sido el Hippies Balkan Metal Tour, porque nos vamos a ir con un clásico. Hemos empezado a tope de fuego metal con Pantera y nos vamos a ir a tope de fuego. Sí, señor. Con el estilo Balkan, ¿no? Sí, con un clásico, bueno, y uno de los padres de esta música que se hizo muy conocido a raíz de grabar la banda sonora de Tres cartas de Sarajevo, de Emir Kusturica, pues otro de los tótems de la música balcánica. Pero bueno, digamos que Goran Bregovic es el padre, ¿no? Emir Kusturica más centrado en el cine, a raíz de eso también empezó a... Y Goran Bregovic, pues bueno, es el... La idiosincrasia perfecta de eso, padres serbio y croatas, y mezclando todo ese folclore de Europa del Este, ¿no? Balcánico, de tradición judía, otomana, bueno, y todo ese pupurrí que había en los Balcanes que luego llevó a lo que llevó. Llevó a lo que llevó y nos trajo, y de aquellos polvos vinieron estos lodos. Exactamente, ¿no? Mezclando esas músicas tradicionales con ese aire más rockero y punk que lleva él, pues desde lanzando historias con la guitarra eléctrica, ¿no? Y todo un espectáculo, porque además siempre lleva ahí a su megabanda, ¿no? De hombres y mujeres con sus trajes tradicionales y con un montón de instrumentos de viento y de... Sí, así que... todo un show que estará este sábado en la Riviera. Sí, señor, pasará por Barcelona antes también, ¿no? El jueves creo que es. Sí. Y el sábado aquí en la Riviera. En la Riviera, Goran Bregovic, no vamos a ir, pero bien arriba, ¿eh? Pues nada, nos vamos con Gas Gas de Goran Bregovic y la semana que viene más, suponemos, aquí. Sí. Y mejor siempre en Hippies Frontal. Chao, chao. Chao. Gas!